Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos a este canal, a Mindalia Televisión, vuestro canal de espiritualidad y de conocimiento. Gracias por estar acompañándonos un día más en este fin de semana tan bonito que vamos a compartir junto a Juan Bernardo. Él viene a darnos claves para aprender a meditar de forma efectiva. Os presento a Juan Bernardo, nuestro especialista. Él tiene formación en registros akáshicos, en terapia regresiva, terapia transpersonal y también mindfulness. Él tiene una amplia experiencia como terapeuta alternativo, coach y creador también de cursos y talleres de plenitud armónica. Además, tiene su propio proyecto de crecimiento humano consciente. Pues vamos a recibir a Juan Bernardo, que ya está preparado con nosotros. Hola Juan, ¿cómo estás? Un placer volverte a ver. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Buenísimo, Juan, pues siéntete como en casa. Para algunos de vosotros, Juan será ya conocido porque en otras ocasiones ha participado también en Mindalia, la habréis visto en otros vídeos, así que yo os invito a que cuando acabe esta entrevista vayáis allí a ver su anterior contenido porque nada de él, de todo lo que nos ha compartido, tiene desperdicio y os va a encantar. Por el momento, vamos a ver cómo podemos meditar de forma efectiva. Juan, sucede mucho desde mi experiencia en Mindalia también, y desde mi experiencia personal propia, que las personas no conectan del todo, ¿no?, con el momento de la meditación. A mí misma me ha sucedido en alguna ocasión que estás intentando concentrarte, poner tu foco en el momento de la meditación y con lo más leve que pasa ya te desconectas, sales de esa situación y de esa sensación y entonces ya no consigues volver a conectar o directamente hay días en los que la concentración no acompaña. ¿Qué podemos hacer para, digamos, centrarnos de algún modo en ese ejercicio de la meditación? Muy bien. Para iniciar vamos a hablar un poquito acerca de la meditación en sí. ¿Qué es meditación? No como una definición de libro o algo así, porque realmente es imposible. La meditación no se puede definir. Sí hay muchas definiciones muy bonitas, como cuando decimos que meditar es no hacer, sino simplemente ser. O cuando decimos que meditar es detener ese diálogo interno, nosotros tenemos muchas voces internas que nos están hablando cosas a veces hasta contradictorias. Todos, no estamos hablando de algún tipo de trastorno o algo así, sino todos los seres humanos tenemos muchas voces internas que son las voces de nuestro ego. Y ese ego está entonces dividido en muchas tendencias, vamos a decirlo así, que nos está todo el tiempo diciendo cosas y eso no nos permite conectar con la realidad. Y cuando meditamos, hacemos un espacio, hacemos un remanso para poder conectar realmente con nuestra esencia. Eso quizás suena como muy complicado, como muy difícil. Y ahí empiezan los inconvenientes, cuando nos creemos esa falsa idea de que meditar es difícil. No es difícil. Ahora, ¿cómo vamos a lograr la meditación? Hay dos formas que son muy comunes. Una es la meditación guiada. Yo puedo buscar un audio, puedo buscar un video en el cual una persona me va guiando, va diciendo algunas palabras que me llevan a entrar en ese estado de meditación. Y la otra forma es una meditación silenciosa. Yo simplemente me siento, cierro los ojos. Ahorita vamos a ver con más detalle cómo, de qué manera, que si hay una forma específica de sentarnos. Pero básicamente yo me siento, busco un momento de tranquilidad, en un espacio donde no vaya a ser interrumpido y cierro los ojos y conecto con el silencio. Ahora bien, viene entonces esa duda, me distraigo, se me dificulta, ya sea con un audio, empiezo a escuchar el audio, pero las palabras que está diciendo esa persona que me está guiando, me empiezo a distraer, empiezo a pensar en algunas cosas, en un problema que tengo, en algo que me recuerdo. Y de pronto ya yo no estoy siguiendo la meditación. En ocasiones, el hecho de estar con los ojos cerrados me lleva quizás a entrar en un estado de adormecimiento, que puede ser una meditación profunda, pero generalmente no. Generalmente es sueño. tal cual. Y me puede ser que me duerma. Porque el cuerpo no está habituado, mi mente quizás no está habituada, que si ve que, oh, está cerrando los ojos, está tranquilo, bueno, pues quizás es que quiere dormir. Entonces, directamente la mente entra en ese estado de sueño. Pero todo esto puede evitarse. Puede lograrse una meditación sin que pase nada de esto. Ahora, ¿cómo? En primer lugar, tenemos que soltar la idea de que meditar es difícil. Quizás nos han dicho, hay diferentes corrientes que nos han dado diferentes instrucciones de cómo meditar. Y tal como el mundo ha ido evolucionando, también las ideas han ido cambiando. Originalmente teníamos una idea muy dual, vamos a decirlo así, muy conectada con nuestra esencia humana y no tanto con esa parte espiritual, que es lo mismo, pero si lo vemos de un punto de vista podemos ver el ego de un lado y la parte espiritual de otro. Entonces, cuando estamos muy conectados con todo lo que tiene que ver con el ego, entonces hay muchas reglas, hay muchas instrucciones, hay mucho, esto está bien y esto está mal. Entonces, nos han dicho, para meditar tienes que sentarte de una forma específica, tienes que cruzar las piernas, tienes que hacer una flor de loto, si no tienes flexibilidad para eso, bueno, pues entonces hay algo mal, no puedes meditar, se te va a dificultar. Nos han dicho, tienes que estar muy concentrado, muy enfocado, y si te distraes, ya lo estás haciendo mal. Nos habrán dicho también que hay que meditar algunas reglas, como que hay que meditar orientado hacia cierto punto cardinal, o que hay que meditar a cierta hora del día, y ese tipo de cosas. Bueno, pues yo vengo a decirte, todo eso no es mentira propiamente, sino que todo eso ya es parte de una evolución del ser humano en la cual estamos dando un paso más. Ya hoy en día, tú no necesitas una postura específica. Tú te puedes sentar en una silla que sea cómoda para ti. Buscas una posición cómoda, relajada, cierra los ojos, se puede meditar con los ojos abiertos, pero siempre las primeras prácticas, es bueno cerrar los ojos. Y simplemente te enfocas en tu respiración, ya estás meditando. La meditación tiene algo muy bonito, es que no hay forma de meditar bien o de meditar mal. Una vez que tú estás meditando, ya estás meditando. Ahí no hay esa dualidad. Meditar es meditar y no hay bien, no hay mal. Sino es una actitud, un estado de conciencia que tú entras. Y no, ya no tienes que preocuparte por si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Ahora bien, te distraes. Entonces dices, bueno, pues es que yo no puedo meditar porque me distraigo, porque no puedo mantenerme enfocado, ya sea que llegan pensamientos. Yo vengo a decirte, eso es parte del proceso. Cuando te distraes, eso es parte de la meditación. No significa que lo estás haciendo mal. Es una oportunidad, de hecho, maravillosa si te distraes para observar ese pensamiento que te está distrayendo, porque hay un momento dado en el que te das cuenta que te distraíste. En ese momento en que te diste cuenta, o sea, cerraste los ojos, te enfocaste en la respiración, estás sintiendo el aire entrar y salir de tu cuerpo, pero de pronto estás pensando en una deuda que tienes. Es normal, es natural. El cerebro funciona así. Ahora, mientras empieza la distracción, tú no te das cuenta porque te estás yendo con ese pensamiento, con esa preocupación. Pero tan pronto te diste cuenta, viene el otro pensamiento que dice, no soy bueno para meditar. Yo no sé, no puedo con esto, no lo logro. Ya, todo esto es propia elaboración tuya. En realidad solamente hubo una pequeña distracción y después tú le diste una interpretación negativa a esa distracción y te terminaste de apartar mucho más. Entonces, tan pronto te das cuenta de que te estás distraído o distraída, agradeces por haberte dado cuenta, agradeces por haberlo podido observar y básicamente esto mismo, observas qué pensamiento es, cómo te hace sentir y vuelves amablemente, con amabilidad hacia ti mismo, hacia ti misma, a tu respiración o hacia el objeto de atención. Si era un audio, vuelves al audio. Si pasó una parte, bueno, vuelves a conectar con la parte en la cual esté ahora mismo el audio, sin importar, porque por algo sucedió también. Esa distracción es parte del orden universal. Y quizás ahora, si es una meditación guiada, hay una palabra diferente que es en la que te conviene prestar más atención. Entonces, lo primero es saber que puedes meditar en cualquier espacio. saber que puedes meditar en una posición cómoda. Puede ser acostado, acostada, sentado, sentada. Si te gusta, igual ser, cruzar las piernas, utilizar unos cojines que venden especialmente para meditar, puedes hacerlo. Pero tienes que saber que no lo necesitas. No necesitas tener un mandala específico en un cuadro cerca de ti. No necesitas nada. Todo esto te puede ayudar. No necesitas incienso. No necesitas una música especial de fondo. Ahora, si te gusta, todo esto te puede ayudar a enfocarte. Pero en realidad nada de esto es obligatorio o necesario. Quizás en una etapa anterior del desarrollo humano era muy importante seguir estas reglas para poder conectar con nosotros mismos. Pero hoy en día ya hemos llegado a una evolución de la conciencia, vamos a decirlo de esta forma, en la cual simplemente con la actitud ya vas a poder conectar con ese estado de meditación. Muy bien, Juan, pues se ha comprendido perfectamente el contexto, el marco que querías transmitir, ¿no? Y en este caso, como tú bien decías, ¿no? Muchas veces es una continua evolución, ¿no? Un camino de búsqueda y de ver lo que también le funciona a cada una de las personas, ¿no? En este caso, estamos hablando también de herramientas, de tips que podemos poner en práctica. Tú antes mencionabas que podemos utilizar, por ejemplo, un cojín, podemos utilizar diferentes, digamos, cuestiones, ¿no?, a nuestro alrededor para poder hacerlo. ¿Sería imprescindible, por ejemplo, algún elemento dentro de estas herramientas, de estos tips, de estas cuestiones que nos acompañan a la hora de meditar para que la tengamos en cuenta o no influye? La única herramienta que necesitamos para meditar es la intención, tener esa intención de conectar con nosotros mismos, de conectar con, vamos a decirlo así, con el universo o con nuestra mente. Tú puedes acercarte a la meditación desde la espiritualidad o desde un tema propiamente de la mente, si lo que deseas es liberar estrés, si lo que deseas es tener una vida más saludable, incluso entonces no tienes que prestar atención a ningún tema espiritual necesariamente. Ahora bien, si realmente estás en un camino de crecimiento espiritual, la meditación va a ser una herramienta que te va a llevar, ni siquiera es lejos la palabra, te va a llevar a un nivel que ni siquiera puedes imaginar. Ahora bien, esa actitud hay que acompañarla de lo que sería la no expectativa. Porque si te sientas a meditar con la idea de que van a suceder cosas maravillosas, cosas inmediatamente increíbles, entonces esa idea le va a restar a lo que es la actitud en sí meditativa, que es una actitud de calma, de tranquilidad y de aceptar lo que viene. Y quizás yo estoy esperando que suceda algo y lo que va a suceder mediante la meditación es más grande que lo que yo espero. Y mi actitud lo que está haciendo es limitar lo que podría suceder. Por tanto, yo no necesito ningún tipo de herramienta para poder meditar adecuadamente, sino esa intención y acompañarla de la no expectativa. En la sesión de meditación, cuando yo voy a meditar, no puedo tener una expectativa específica. Ahora bien, yo me puedo acercar a la meditación, sí, con una idea. Puedo decir, bueno, yo deseo crecer espiritualmente, yo deseo poder conectar más, yo deseo, quizás incluso algo muy específico, deseo trabajar mi niño interior, mi niña interior, mediante la meditación yo puedo lograr todo esto, incluso mediante meditaciones guiadas se puede conseguir conectar con vidas pasadas. Y yo he ayudado a muchas personas mediante meditación, ya esto no es con una grabación, sino directamente, realizando una meditación guiada a una persona en específico, les ha ayudado a conectar con vidas pasadas y a resolver temas que han quedado pendientes, que le han estado creando inconvenientes en la vida actual. O sea, eso es un sinnúmero de cosas las que podemos lograr mediante la meditación. Mediante una meditación silenciosa también se puede lograr todo esto sin guía, pero ya es otra manera de afrontar. Ahora, el asiento en el cual yo voy a estar, porque es bueno estar sentado. También se puede meditar acostado, pero quizás si estás empezando a meditar, te conviene más que te sientes, porque acostado es más posible que te duermas. Esa silla, ese asiento, es bueno que sea cómodo. pero no demasiado cómodo, porque igual va a promover que te duermas. Y con este tema de dormir, tampoco debemos tener un miedo, que si me medito me voy a dormir. Si te dormiste, no pasa nada, fue parte de la meditación ese día, de tu aprendizaje. Y también hay que tener en cuenta, nosotros tenemos una visión muy dual, despierto, dormido, pero cuando estamos meditando puede haber haber estados que no son ni vigilia ni dormir, sino una meditación profunda en la cual yo pierdo la conciencia. Quizás yo puse una alarma o un timer de meditación. Existen aplicaciones mediante las cuales yo puedo medir el tiempo que voy a meditar. Lo puse en 30 minutos, por ejemplo, o 15 minutos. Pero me doy cuenta que yo entré en conexión con la respiración, me enfoqué en mi respiración y de pronto como que pasaron 3 minutos y ya sonó la alarma. Yo seguro me dormí, pero no necesariamente. Posiblemente entraste en un estado de meditación tan profundo y no pudiste mantener la conciencia. Siempre la meta va a ser mantener la conciencia, pero a veces puede suceder esto. Y hay que aceptar. Tal como sucedió, vamos a aceptar. También al principio es posible que queramos encontrar un lugar con un silencio total, que pensemos que tenemos que ir a la orilla de un río para meditar, escuchando el agua, o esperar que haya una lluvia ligera. Y no, eso no, esto no es necesario. Claro que me puede ayudar, va a ser maravilloso meditar a la orilla de un río, escuchando el agua correr. Pero si tú estás en tu propia casa, puedes... Incluso si hay personas conversando todo el tiempo, esto no te va a ayudar. Entonces puedes encontrar una hora, quizás temprano en la mañana, en la cual estas personas que viven contigo están durmiendo o no están produciendo sonidos. Se puede meditar con sonidos, pero lo ideal cuando estás empezando es que haya el mayor silencio, igual que no haya insectos, estos que vuelan, que te hacen sonido en los oídos, o incluso que te pueden producir picaduras, mosquitos, este tipo de cosas. Ella, Jacobo Greenberg, el científico mexicano, nos decía esto, que en su meditación autoalusiva, él nos decía que busquemos un lugar tranquilo, donde no vaya a haber interrupciones y donde no vaya a haber insectos que nos interrumpan, porque suele ser un tema. También si hay una persona viendo televisión o escuchando un video, uno puede entonces irse y escuchar entonces esa plática que está saliendo de ahí, de ese aparato, y en principio puede distraernos bastante. Pero, y si ese es el único lugar que tengo para meditar, perfecto. Si vas a ir a un parque a meditar, puedes meditar con los ojos abiertos también, porque quizás si cierras los ojos tienes temor a que te vayan a robar algo o algo así. Pero puedes meditar con los abiertos. Si nunca has meditado, puedes simplemente contar 10 respiraciones con los ojos abiertos o cerrados. No sé si me permites que hagamos un ejercicio ahora. Claro que sí, vamos a por ello. Ok, vamos a hacer un ejercicio ideado para una persona que nunca ha meditado. Si nunca has meditado o lo has intentado, no lo has logrado, puedes realizarlo. Igual si tienes experiencia meditando. Si estás conduciendo, por favor, no realices ahora este ejercicio. Entonces, te sientas cómodamente y sueltas un poco la tensión. ¿Cómo la sueltas? Naturalmente, como siempre lo has hecho cuando te lo propongo. Te relajas. Y entonces, te haces consciente de tu respiración. Puedes cerrar los ojos, puedes dejarlos abiertos. No importa para esta práctica. Tan pronto entras en contacto con la respiración, te sientes como tranquilo, tranquila, sientes como una paz, una calma. Entonces vamos a contar. Una, respirando profundamente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Te aseguro, cuando terminas esta práctica te vas a sentir mejor que cuando inicias. Entonces llegan preguntas. ¿Debo respirar por la nariz? ¿Tomar el aire por la nariz, pero lo debo soltar por la boca o por la misma nariz? En esta práctica realmente no importa, pero si me pides un consejo, realízalo todo por la nariz. Toma aire por la nariz y déjalo salir por las mismas fosas nasales, con una respiración natural. Cuando lo realices por tu propia cuenta, puedes hacer varios ciclos de cuenta 10. Si de pronto te distraíste, dices, ah, ¿por qué número iba? No importa. Empiezas, vuelves al número 1 hasta completar el ciclo de 10. Ya si tienes práctica meditando, puedes realizar algunos ejercicios ya, por decirlo así, más avanzado, entre comillas, porque la meditación no es algo como un estudio. Yo estoy en primer año, en segundo año, en tercer año. Quizás en alguna ocasión nos lo hicieron ver así. Pero no hay tal cosa como un meditador avanzado o un meditador principiante. Si bien a veces hay que hablar así en ese lenguaje, pero en realidad meditar solamente existe como una actitud. Tú estás en estado de meditación, no importa si es el primer día o si tienes 10, 20, 30 años meditando. Cuando un monje, digamos un monje budista en un templo, está allí meditando por 8 horas al día, está llegando al mismo estado, por decirlo así, que tú puedes alcanzar en tu casa, sentándote en una silla, frente a tu ventana con un paisaje de ciudad. Muchísimas gracias, Juan, por el ejercicio que nos has compartido. Y bueno, vamos con la última pregunta de esta entrevista. ¿Cuándo podemos considerar que una meditación ha sido efectiva al 100%? Muy bien. Esa es una excelente pregunta que me has realizado. Se puede responder de dos maneras. La primera es que una meditación siempre va a ser efectiva, que de hecho yo ni siquiera tendría que preocuparme por si es efectiva o no, porque esto ya es un pensamiento que podría conectarse con una preocupación del ego, que siempre hay que hacer las cosas bien o mal, que hay que hacer las cosas efectivo o no efectivo. Está conectado con esta forma de pensar que nos han querido infundir, de que tengo que ser efectivo, lo que yo hago tiene que ser productivo, tiene que lograrse un resultado, tal, así como si yo estuviera trabajando en una empresa, y la meditación no es así. Pero no te preocupes, con esto no quiero decir que la pregunta estuvo mal planteada, porque es una realidad que estamos en una vida en tercera dimensión, estamos acá viviendo lo que es la historia, el juego del ego, no podemos negarnos a ello. Y por tanto está la otra forma de responderlo desde lo que sería nuestra dualidad normal. Entonces, ¿cómo yo puedo considerar que una meditación es efectiva? Cuando se producen los efectos que yo deseo. No te sientas mal si te acercas a la meditación con esa idea de querer meditar diariamente. Incluso hay unas aplicaciones que permiten compartir en tus redes sociales, que tantas veces has meditado, que tanto tiempo has podido meditar diariamente. No pasa nada, no significa que estás mal si tienes esa motivación. En resumen, no tienes que preocuparte por meditar diariamente. Si un día no pudiste, no pasa nada, pero tampoco es que vas a dejar la práctica totalmente relajada, sino trata de meditar con la mayor regularidad que puedes. Incluso te va a ayudar si meditas siempre a la misma hora. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista que hemos compartido junto a nuestro especialista Juan Bernardo. Juan, yo te voy a pasar la palabra para que seas tú la persona encargada de cerrar la charla. Gracias por volver a estar en Mindalia. Como yo decía al inicio, os invito a que vayáis a ver las otras entrevistas que ha compartido Juan Bernardo, el contenido que crea también en sus redes sociales. Si tenéis alguna preguntita, recordad que aquí abajito en la caja de descripción vais a tener toda la información y también vais a tener la sección de comentarios para dejar vuestras preguntas. Yo os veo en la próxima emisión de Mindalia y ahí te paso la palabra, Juan, para que puedas despedirte. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias a todas las personas, a todos ustedes que están aquí siguiendo esto. Yo estoy seguro de que van a lograr resultados geniales con la meditación. Recuerda que meditar es fácil, recuerda que lo puedes lograr, recuerda que si lo intentas, ya lo estás logrando. Estoy a tus órdenes, cualquier pregunta que dejes en la caja de comentarios, voy a tratar de estarte respondiendo con todo el gusto y nos estaremos viendo más adelante. Abrazos de luz.